Bueno, ¿cómo podemos sintetizar qué novedades hubo? ¿Han podido apelar la medida que en algún momento se había dado casi de desalojarlas? Y el nuevo decano Ponce de León, el cual, bueno, ellos fueron los que están avalando el desalojo y por otra nueva prueba, hoy en el día de hoy, cuando el señor decano Ponce de León se acercó con autoridades del rectorado y algún grupo de trabajadores al centro donde nosotros estamos ocupando, a que le dejen generar algún tipo de conflicto para que nos retiremos, diciendo que es la última oportunidad que nos daban hasta que entre la policía. ¿Eso cuándo fue, Claudia? Hace unos minutos. Ah, ¿recién fue? ¿Ocurrió? Sí. ¿Ponce de León junto a otros consejeros? Sí. Se acercaron acá con la abogada del rectorado y todo para querer ellos hacer el desalojo, ya que dice que supuestamente nuestra última oportunidad era de retirarnos antes que entre la policía, como lavándose las manos, como si uno no supiera que una de los pedidos de desalojo en la justicia federal fue hecha por él. Entonces vemos que este hombre, al ver que la justicia está por avanzar, que el desalojo va a ser inminente, está queriendo lavar la cara, pero lamentablemente... ¿Claudia? ¿Seguís ahí? Sí. Ah, perdón, porque justo se cortó un poquito ahí. ¿Qué decías? ¿Lamentablemente qué? Que lamentablemente él fue el que hizo la denuncia, una pidiendo nuestro desalojo, sí. Lamentablemente venga hoy a tratar que nos retiremos para que no entre la policía, haciéndose la víctima él. A nosotros nos da mucha bronca porque es mucha falsedad junta, porque si vos vas a la federal y hiciste un desalojo y después venís al decanato a decir es tu última oportunidad de retirarte para que no entre la federal, entonces, bueno, entendemos que las autoridades de la UNCO, tanto el rectorado como el decano, están actuando a favor del desalojo. Claudia, la semana pasada hubo mucho policía dando vuelta. ¿Tenían miedo de que se produjera el desalojo ahí? Mira, la policía por ahí como que ha estado provocando en esos momentos, que han dado gente, supuestamente, que estaban en entrenamiento acá al frente de la universidad, algo que en los años que uno está acá, y de estudiantes que hace más años que uno están, se sabe que nunca en especial encima con todo tipo hacer entrenamiento acá al frente nuestro, es toda una provocación. Sí, aparte ya las autoridades le han dado permitido a la Policía Federal el ingreso tanto acá a la Facultad de Derecho como a Neuquén, las veces que hemos estado a Neuquén, entre gente, así que la Policía Federal se maneja libremente con la Universidad de Comahue. Claudia, ¿siguen manteniendo el acompañamiento de agrupaciones estudiantiles, incluso de otras agrupaciones docentes? ¿Cómo está esa situación? ¿O están solas? No, estamos acompañadas por las agrupaciones, por partidos de izquierda, por de alguna parte de los no docentes, por docentes. No, el acompañamiento sigue firme y creo que también han repudiado a todos estos sectores y han hecho llegar al sector la manera que nos procesan, que nos embarguen y que nos piden el desalojo a los trabajadores en este reclamo. Hace unos días atrás, cuando se notificaron de lo que, bueno, de las imputaciones, de la posibilidad de desalojo, tengo entendido que hasta le pidieron un depósito de 10.000 pesos. Parece como pase que increíble, ¿no? Teniendo en cuenta de que ustedes están pidiendo por trabajo, denunciando la situación en la que están, y encima la justicia les dice que tenían que hacer ese depósito. Sí, así fue. Nosotros nos presentamos donde se nos comunicó que estábamos procesados por el delito de corrupción agravada y se nos una multa nos cobra pesos a compañeros, lo cual es imposible conseguirlo en esta situación que estamos pasando. Así que eso es lo que nos dijo el secretario del juez, pues esto iría a embargo. Así que, bueno, los compañeros, lo poco que tengamos, creemos que va a ser embargado por la justicia federal también. Qué bárbaro. Claudia, bueno, vamos a ver si está Victoria acompañándolas, Victoria Nafa. Sí, la abogada está acá presente. Bueno, ante toda esta situación, ante lo que ha pasado hace minutos, ¿qué es lo que van a hacer o van a decidir ahora de manera conjunta? No, nosotros lo que vamos a salir es a denunciar esto públicamente, porque creemos que se tiene que traer toda la comunidad, de la presidencia de este decano, de cómo viene generando la falta de diálogo él, de cómo sale a mentir diciendo que nosotras nos llama y no le queremos contestar, siendo que uno está dispuesto del diálogo. Son 140 días que estamos ocupando acá. Y cree que si nos llama alguna autoridad, estaríamos en alguna reunión. Así que bueno, nosotros de esto, de este hecho violento que se acaba de presentar, vamos a salir a informar a los medios y vamos a hacer un comunicado y bueno, para que todas las personas se sigan enterando de cómo actúan de la Universidad Nacional de Comahue. 140 días van ya. Sí. Qué bárbaro.